como volar pajarillo. Si me volar, me volar. Hasta que me llegue, que me llegue. Hasta que me llegue el final. Que como volar pajarillo. Si me volar, me volar. Hasta que me llegue, que me llegue. Hasta que me llegue el final. Que como volar pajarillo. Si me volar, me volar. Hasta que me llegue, que me llegue. Hasta que me llegue el final. Que como volar pajarillo. Si me volar, me volar. Hasta que me llegue, que me llegue. Hasta el punto que quiero quemar mi corazón. Por quererte tanto. Ay, porque yo canto simplemente esta canción. Pa' calmar mi llanto. Ay, cuántas veces tú me has mentido. Diciendo cuánto te amo. Niño, sin ti yo no vivo. Niño, sin ti yo qué hago. Que si me tiras, si te quiero. Que si me tiras, si te amo. Niño, sin ti yo no vivo. Niño, sin ti yo qué hago. Que como volar pajarillo. Si me volan, me volan. Hasta que me llegue, que me llegue. Hasta que me llegue el final. Que como volar pajarillo. Si me volan, me volan. Hasta que me llegue, que me llegue. Hasta que me llegue el final. Y ya.